los que levantan los sueños posibles. Fuera máscaras, no más engaños. El cambio llega, ya no hay más años. Justicia y libertad es lo que quiero. Rompamos las cadenas del miedo. Unidos vamos a vencer, caerán. Nuestro grito. Justicia y libertad.